Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento. En Arsat 1 y 2 se habrían encontrado huellas dactilares de científicos de la Cámpora. ¿Cree entonces que con la privatización de Arsat 3 esta situación se va a corregir? Ojalá, la verdad que ojalá se corrija, se modifique, se haga todo lo necesario para que esta mafia deje de existir, ¿no? No sé si se va a mejorar, pero que se puede corregir. Sí, creo que sí. Gente de la Cámpora en Arsat 1 y 2. ¿Cree que con la privatización de Arsat 3 esta situación se va a corregir? Pienso que sí. Se encontraron huellas dactilares de quien fuera Pablo Escobar Gaviria en Arsat 1 y 2. ¿Cree entonces que con la privatización de Arsat 3 esta situación va a mejorar exponencialmente? Claro que sí. Claro que sí, va a mejorar. Todo lo que sea privado es mejor. ¿Estás escuchando? Fuerza Centrífuga. Si no quieren perder la fe en la humanidad, no escuchen las entrevistas de Randall López a la gente en la calle, porque la gente le contesta cosas así y es una fuente inacabable de cosas completamente ridículas. Todo lo que sea privado es mejor. Digo, bueno, completamente ridículas no tanto, ¿no? Responden una pavada con un viso de realidad de lo que piensan. Es aterrador. Ya habíamos escuchado el programa anterior algo también de Richie Musi. Es maravilloso y terrible lo que saca. Tenemos otra entrevista ya casi terminando el programa. Tenemos un par de opiniones. A ver. Respecto a el tema de las redes sociales, que es todo un tema, inclusive es todo un tema, o debería ser todo un tema, me corrijo, y tendríamos que profundizar la reflexión en los medios de los que somos partes, los comunitarios, alternativos y populares, respecto al uso de las redes sociales, porque está claro para muchos de nosotros o para la mayoría que todo depende de cómo se utilicen. En general, la gente que consume redes sociales no tiene la más mínima idea de contenidos ni de para qué se usan las redes sociales, solo pensando en los dos grandes que son Facebook y Google, que simplemente intermedian en la información y seleccionan a través de algoritmos qué información le manda a cada uno de nosotros a través de perfiles que van creando. Bueno, podemos ver, o sea, cómo el tema de la utilización de las redes es un arma de doble filo. Pero bueno, vamos a introducir un poquitito el tema y tenemos la opinión de un dueño de casa, de Fernando, que nos comentaba esto. Ah, no vamos con la de Fernando. Como quieran. Más después. Bueno, entonces vamos a presentar la otra. Tenemos una entrevista a uno de los referentes de un grupo que se llama Me lo contó un facho, que tenía una página de Facebook sistemáticamente censurada, y nos cuentan un poco la experiencia. Para Me lo contó un facho, las redes sociales implicaron básicamente nuestra existencia. No somos un producto previo de radio o de lo que sea, o de gráfica para el cual generamos nuestras redes, sino que somos básicamente un producto de redes sociales. Nos pensamos desde un primer momento así. En algún momento, si queremos, a lo mejor armar nuestra web, tener algo en radio, ¿por qué no? Pero no tenemos otro soporte, digamos, fuera de las redes. Así que implicaron eso. Primero en Facebook surgimos, después nos extendimos a Twitter. Hace un tiempo ya estamos también en Instagram, redes en las que andamos re bien. Y con Facebook, siempre con el tema de la censura, ¿no? En Facebook actualmente no estamos en línea porque nos cerraron hace un tiempo la página por quinta o sexta vez, si mal no recuerdo. Si utilizamos criterios de publicación, estamos en redes sociales que sabemos que para ellas son la información, la difusión de lo que sea, todo lo que se publique en ellas es un producto a vender. Bueno, sabemos que esas son las reglas del juego, tratamos de subvertirlas todo lo posible, pero hay un punto en el cual tratamos de aprovechar algunos de estos criterios, como, qué sé yo, mínimamente los horarios de publicación, entender que hay contenido que no va a durar mucho tiempo, que va a implicar sanciones. Entonces, por ejemplo, no ponerlo en Facebook y sí en las otras redes sociales. Por ejemplo, Facebook es muy estricto con la publicación del nombre completo, apellido y la cara de una persona cualquiera que haya dicho cualquier barbaridad. Nosotros hacemos mucho eso de replicar contenido facho, digamos, que haya dicho alguna persona. En las otras redes no suele haber problema, en cambio en Facebook siempre termina en censura y en sanciones que acumuladas terminan en dar de baja la página, como ahora estamos. Y por ahí, no sé si existiríamos sin redes sociales. Es difícil de imaginar, para bien o para mal, un mundo hoy sin redes sociales, la comunicación hoy sin redes sociales. Creo, me parece que sí existiríamos de alguna forma, porque de un modo u otro esto es una forma que buscamos para comunicarnos, para decir cosas que queremos decir. ¿De qué forma existiríamos? No lo sé, pero de alguna forma me parece que lo haríamos. Pero es re difícil imaginarse cómo existiría todo hoy sin las redes sociales, me parece. Bueno, estamos a punto de poder tener una opinión formada sobre si las redes sociales son herramienta o monstruo fagocitador. Fabi ya tiene su opinión. Robi no sabe, no sabe bien, está indecisa, mueve la cabeza por un lado para el otro. Yo, como soy millennial, claramente pienso que son una herramienta, pero es cierto que generan un montón de contradicciones. En esto de, justamente en esta entrevista se ve muy bien el contrapunto, ¿no? Por un lado te permite expresar y por el otro lado, donde te cortan, donde te ahorcan, te quedaste sin nada, ¿no? Entonces no te permiten tanto expresarte. Porque, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión en internet y en las redes sociales? Cuando ahora también se está pensando en avanzar en, yo digo, privatizar, ¿no? Porque esto de que internet es libre, que todo lo podemos usar, ¿hasta cuándo el mundo va a permitir de que todos, digamos, por las redes sociales sin cobrarnos directamente, indirectamente sí, un mango a circular la palabra? Lo que sí es verdad es que son una herramienta que pueden ser herramienta organizadora de movidas que de otra manera hubiera sido muy difícil desde el punto de vista del número organizarlas. Pero yo quiero recordar una cosa antes que vos des ejemplos de esto, que la Red Nacional de Medios Alternativos se llegó a formar en un origen donde no existía nada más que el fax. No existía, no existía computadora, no existía correo electrónico en nuestro país. Sin embargo, se hizo un proceso de otra manera, de contacto de y de acumulación, que preparó el terreno para, bueno... ¿La Red Eco empezó así? La Red Eco empezó así. Bueno, lo que pasa es que hoy, si te querés comunicar por fax, es como decir que hoy te podrías comunicar por Chasqui. Lo que ya pasó. Lo que quiero decir... Sería, avísenle a Fabi que la historia sigue corriendo. Que no se puede absolutizar nada, porque la primera red que se hizo, la primera red de radios que se hizo fue cuando desapareció el estudiante de periodismo Miguel Gbru. Que radios conectadas por teléfono, hicimos toda una red que salió desde La Plata y llegó hasta Córdoba, donde todas las radios en el mismo momento, a las 12 de la noche, la madre de Miguel Gbru salió con su mensaje diciendo que había desaparecido el hijo. Y eso se hizo a través de una red de radios en forma telefónica. No estoy negando el avance tecnológico ni nada. Digo de que hay herramientas que en algún punto te pueden poner un límite cuando no esta supuesta libertad no les convenga, ¿no? Eso digo. Sí, yo igual estoy de acuerdo. O sea, me parece que es un debate para dar y que todos nos tenemos que dar, incluso no solo en los medios, digamos, que tienen una llegada masiva, si querés, o sea, no los medios masivos en ese sentido, sino como yo no sé quién está escuchando la radio, digamos. Ahora, también me pregunto a quién le mando un mensaje de WhatsApp. O sea, hay cosas que tienen que ver en un supuesto uno a uno que también me parece que amerita que sigamos discutiendo y hay mucha gente sentándose a pensarlo hoy. Y nosotros no nos queríamos quedar afuera. Sí, quiero, como Fabi ya me adelantaba, dar algunos ejemplos de casos en los cuales no es, como en algún momento se quiso vender, que las redes sociales generaron revoluciones, sino que las redes sociales facilitaron la convocatoria a la calle. O sea, las revoluciones o las revueltas, la rebeldía siempre está en la calle, no está en la virtualidad, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, incluso hay unos chicos que le hicieron un dibujo que dice, después si quieren pueden mandar un mensajito al Facebook de la Red Eco y se las comparto la imagen, pero dice: menos discusiones en las redes sociales y más duelos a katana, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre está en la calle la cuestión. Por ejemplo, casos como la primavera árabe, ¿no? Donde por mensajito de texto, por Facebook, se empezó a convocar movilizaciones y todo el pueblo terminó saliendo a la calle, pero la fuerza estuvo ahí, ¿no? En Facebook, estaba en la calle. Yo tengo dos. No sé qué atentado había sido en España, creo que a un metro de Madrid, algo así. Y el gobierno de España salió a decir que había sido la ETA. Y por todas las características del atentado, los mismos españoles empezaron a dudar de que no había sido la ETA. Y empezaron por mensajitos de WhatsApp a comunicar esto. De WhatsApp, no, perdón, mensaje de celular. Texto. Sí. Y empezaron a decir, no fue la ETA. Y se empezaron a congregar en la plaza, no me acuerdo, a decir, no queremos ser más manipulados, sabemos que no fue la ETA. Y ahí el gobierno español tuvo que salir a reconocer que no había sido la ETA. Y que obviamente, bueno, empezar a investigar para otro lado, pero que no había sido la primera versión que ellos habían tirado. Y la segunda era el movimiento Ocupa en Estados Unidos. Somos el 99. Ocupa Wall Street. Ahí está, que también empezó por las redes sociales. Somos el 99% frente al 1% que era Wall Street, pero se estaba llevando todo el dinero. Y esto también se empezó a dar a través de las redes sociales. Uh-huh. Sí, otros casos, los indignados en España también. Lo que fue muchas revueltas en Grecia entre el 2008 y 2011. Y tenemos ni una menos no empezó ni una menos de las redes, o sea, acá, tal cual. Y por eso decimos que las redes sociales pueden ser también, o sea, ambas cosas, ¿no? Herramienta de monstruo a la vez, así que será tema para seguir debatiendo. Pero tenemos el testimonio de Fer, que es el dueño acá de la casa donde estamos sentadas, pero no donde solo nos transmiten, que nos cuenta un poco qué significó para la retaguardia. ¿Qué estoy hablando mal, Nati? ¿Por qué me estás mirando así? Bueno, vamos. Bueno, bien, no me responde por falta de tiempo. La próxima. lo escuchamos entonces a Fer. En la retaguardia nosotros usamos las redes sociales, no todo lo que quisiéramos, le damos importancia, pero la limitación de tareas, digamos, que nos vamos repartiendo entre todos los que somos, nos implica muchas veces no poder sacarle todo el jugo, ¿no? Nosotros entendemos que en particular para nuestro colectivo las redes sociales le multiplicó la llegada a muchísima gente, y si hoy estamos con, no sé, con 20 veces más gente que visita nuestra página que la que lo hacía hace 3 o 4 años, claramente es por las redes sociales que nos ayudan a llegar a más gente, ¿no? Así que estamos como todo el tiempo pensando cómo hacer para suplir esa falencia que tenemos de no poder estar todo el tiempo actuando en redes sociales. Y ahí es donde decimos también, bueno, ojo, porque las redes sociales son una cáscara también. O sea, son una ventana que nos permite abrir y llegar a un montón de gente, pero también en algún sentido hay una superficialidad que con la que tenemos que pelear, a la que queremos combatir. Bien, pasaba entonces la entrevista a Fer y terminamos este programa, nos quedó corto como siempre. Queremos agradecer a todos los que hacen posible este programa y nos despedimos hasta la próxima con un textito. Con una oración de adictos al Internet. Satélite nuestro que estás en el cielo, acelerado sea tu link. Venga a nosotros tu hipertexto. Hágase tu conexión en lo real como en lo virtual. Danos hoy nuestro download de cada día. Perdona el café sobre el teclado, así como nosotros perdonamos a nuestros proveedores. No nos dejes caer en la conexión y líbranos de todo virus y mail. Los medios nos tienen locos, con tanta mentira que dicen. Ay, los medios nos tienen locos, con tanta mentira que dicen. Los niños de hoy en día a toda hora ven TV y a nadie se le ocurre darle libros que leer. Los medios no tienen locos con tanta mentira que dicen. Ay, los medios no tienen locos con tanta mentira